bicentenario, los festejos y todo terminaron ayer. Hoy estamos, ¿sí? En este miércoles, pero ya nos tenemos que meter en Semana Santa. Es todo rápido, todo rápido, casi sin respiro. Uh-huh. Y por eso queríamos hablar con Luis Cerone, empresario turístico, quien integra también la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil, para ver qué esperan, si ya tienen algún tipo de registro en cuanto a reservas, a ver qué se espera en esta Semana Santa aquí en la ciudad de Tandil. Luis, buen día, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está tu audiencia? Muy bien, gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, Luis, ¿con qué expectativas en esta Semana Santa? Mira, creo que es buena como toda la Semana Santa. Uh-huh. O sea, hay un nivel de reservas no muy alto, pero hay muchas consultas, con lo cual el éxito de alojamiento está asegurado. Uh-huh. El clima aparentemente está asegurado, con lo cual nos imaginamos que va a ser una linda Semana Santa en cuanto a la cantidad de turistas, lindo digo para el sector turístico, ¿no? Uh-huh. Y para aquellos tandilenses que pueden disfrutar de alguna forma como si fueran turistas en su propia ciudad. Claro. Luis, ¿se puede hablar ya de algún porcentaje de reservas que haya? Yo diría que confirmados entre un 70 y un 80%, pero con el nivel de consultas que hay, cuando hay lugar en varios lados es como que la reserva no se acelera tanto como cuando va quedando pocos lugares. Cuando vos llamás a dos o tres lugares y te dicen que no hay lugar, donde te dicen que sí, ahí cazaste la liebre. Ajá. Muerta la liebre, no tienes escape, ¿viste? Claro. Bueno, pero ese porcentaje es alto, ¿eh? Es muy alto, digo, hasta hoy. No, está bueno, no es para pensar que no se va a completar. Uh-huh. Siempre en el último momento, por algún motivo u otro, se te caen algunos espacios, pero va a ser muy poco. Te digo, ayer justo con el tema del Bicentenario que te escuché que hablaba, la asociación quiso estar presente prácticamente con la comisión directiva en pleno, y hablábamos, aprovechamos para preguntarnos entre nosotros cómo veníamos y te vuelvo a repetir, algunos estaban completos, algunos con poco lugar y otros con bastante, pero te vuelvo a repetir, nadie estaba al 20%. Claro, yo te diría que estamos entre el 70 y el 80% promedio. Claro. Hay mucho espacio de alojamiento, Walter. Uh-huh. Vos tenés, de cabañas hay más de 150 complejos, entonces es muy difícil saber qué es lo que está pasando en minuto a minuto, ¿no? Uh-huh. En hotelería es más fácil porque, somos 20 y pico los hoteles y eso hace de que con 5 o 6 que te contesten ya estás sabiendo cuál es el promedio. Claro. Por la experiencia que ustedes tienen y demás, ¿llega algún tipo de turista, un porcentaje de turistas que no saben dónde van a ir y deciden acá en la ciudad? Eso es normal. Ajá. Eso es normal que el viernes a la noche o el sábado a la noche mismo te caiga alguien. Mira. Que estuvo en la costa o que no lo pudo decidir antes por lo que fuera y se larga pensando que en algún lugar va a conseguir. Varias veces han dormido adentro del auto, otras veces. Mira. Se han ido a Balcarce, a Ayacucho, a Juárez, a Azul, ¿no es cierto? Pero eso es normal, eso es como, qué sé yo, salir a comer el viernes o el sábado y no reservar antes. Claro. Y va y salí a comer y si tenés suerte esperás un ratito y si no tenés suerte esperás una hora. Claro. Porque estamos todos iguales, la ciudad no está preparada para recibir 8 o 10 mil turistas, turistas alojados, ¿no? Gente va a venir más de 20, 30 mil seguro, nunca lo vamos a saber, hasta ahora no lo vamos a saber. Seguro. Pero alojado vos vas a tener entre 8 y 10 mil. Tampoco sabés lo que es el alojamiento informal, ¿viste? La campaña que está haciendo el municipio, tienen individualizados 480 lugares de alojamiento que son alojamientos informales. Claro. Esos son los que están individualizados. Bueno, después tenés otro grupo que el municipio no los individualizó. Uh-huh, uh-huh. O sea, que es muy difícil decir, vienen 13.523, no sé si yo lo que digo. Claro. Vienen mucho, sí, Walter. Sí. No, y aparte de lo que hablábamos recién en el inicio del programa también, que tenemos el turismo que no se aloja, que es el del día viernes, que viene a la procesión y se va. Lo que pasa es que para la Organización Mundial del Turismo, la OMT, dice que turista es el que como mínimo pernocta una noche. Ajá. Y no estamos de acuerdo, porque vos tenés a Nicolás con el tema de la Virgen, tienen, qué sé yo, 40, 50 mil personas en un solo día, que viste, llegan y se van. Claro. O sea, y ese es un turista, no podés decir que esa persona no impacta en el lugar. ¿Viste? No, porque impacta. Por ahí no se aloja en un lugar, pero sí va a un restaurante. A eso me refiero, a eso me refiero. O claro. sea, digamos, pero bueno, la Organización Mundial, tomando su experiencia en Europa, se lo define de esa manera. Uh-huh. Luis, Gabriela te saluda, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Andrea, placer. Contanos a tu criterio después de tantos años, Luis, que has estado en esto. Yo siempre me gusta conocer un poco más el tema de la gente, de quién viene. ¿Vos tenés un perfil del turista que viene a la ciudad después de tanto tiempo? ¿O a medida que ha cambiado, han pasado los años, el perfil del turista que viene? Por ejemplo, antes era más bien un turismo religioso, ahora por ahí puede llegar a ser otro turismo de otro tipo. ¿Qué es lo que ves vos? Mira, nosotros pertenecemos en el sector turístico a un sector que es de cambio permanente. Uh-huh. Depende la época del año, el tipo de turista que viene, depende de los gobiernos el tipo de turista que viene, ¿no es cierto? Y pero yo te puedo asegurar que del año 95, Semana Santa 95, que fue cuando abrimos, uh-huh. a la Semana Santa esta que ya estamos viviendo, digamos, el turismo, el turista, el perfil del turista, que es lo que vos me preguntás, fue mutando muchísimo, pero muchísimo. En el año 95 era el que se había comprado siempre, lo refiero, pero no porque sea así, el Duna Diesel o el Escort Diesel, jubilado reciente, digamos. Sí, sí. Y venía a traer a la vieja, digamos, al Calvario. Aprovecha. A disfrutar. Y se llevaba un cuchillo. O sea, porque te pensa la mini orquesta, ¿no? Sí, sí, señor. Eso era el año 95. Acordate, en el 95 tenías pocos feriados en el año, lo cual hacía más potente todavía Semana Santa. Sí. Y bueno, y a partir de ese momento llegaba hoy con un turista que elige, digamos, lugares premium. Uh-huh. ¿No es cierto? Digamos, no hace falta nombrarlo, pero si vos mirás los valores de alojamiento, te das cuenta que sí, hay sí. de todo. Tal cual. Y bueno, ese viene a pasar el fin de semana, pero no participa de nada, ni de la liturgia, ni de los paseos, claro. ni nada. Vive adentro del alojamiento, que tienen muchas comodidades, ¿no es cierto? Después tenés una cosa media rara, porque la propuesta cervecera y de gin en Tandil es bastante potente. Y entonces tenés gente joven que viene a hacer un tour por la cervecería o por la chinería. Ajá. O sea, y tenés los colectivos, ¿no es cierto?, digamos, que vienen con gente a la liturgia o a pasear y comprar. Claro. No, es un cambio permanente. Ajá. Es un cambio permanente. Mirá qué interesante. Luis, ¿cuándo llega el turista, digo, y que se aloja los 4 días en la ciudad de Tandil? ¿Empieza a llegar esta tarde, esta noche? Este año es muy común escuchar de mis colegas, ¿no es cierto?, que las reservas mayoritariamente son por 2 noches. Estoy hablando de la noche del viernes y la noche del sábado. Claro. Nosotros, de manera particular, siempre, ¿cómo se llama? Nosotros, de manera particular, siempre tanto en la villa como en el hotel, o sea, siempre vendemos la noche que esté vendible. Porque cuando el fin de semana va a ser bueno, es teoría propia, ¿eh? No, nadie te está diciendo que esta es la verdad. Uh-huh. O sea, teoría propia que cuando hay mucha gente, lo que no vendiste lo vas a vender igual. Y lo que no vendiste, digamos, es terriblemente ingrato la hotelería, o sea, porque lo que no vendiste se perdió definitivamente. Uh-huh. Porque vos no vendiste en un restaurante, ¿no es cierto? No lo vendiste, te quedó la materia prima en los freezer, o la bebida en la heladera. Sí. Lo que vos no vendiste hoy a la noche de hotel, no lo vas a vender nunca más. Uh-huh. O sea, entonces, digamos, hay colegas que prefieren jugarse a vender las 3 noches y hay algunos como nosotros que vendemos, qué sé yo, cuando Santa Marina estaba en el Nacional, nosotros hemos recibido los equipos que venían a jugar con Santa Marina en fin de semana largo y le dábamos que por ahí la mitad del fin de semana. Uh-huh. Y bueno, y algunos fines de semana la estrategia fue muy buena y en otras no fue tanto, pero bueno, pero además de colaborar con el... Porque el turismo no es que uno lo hace para Semana Santa, el turismo lo hace para todo el año. Claro, claro. Y bueno, nosotros somos de la idea que tenemos que estar todo el año. Fíjate, el Centinela no cierra nunca. Uh-huh. Centinela, digamos, podemos cerrar en invierno un día el parador y otro día Curí, pero vos venís al Centinela y está todos los días abierto. Claro. Y vos decís, ¿te conviene? No me conviene. Seguramente no me conviene, me conviene los fines de semana. Claro. Pero bueno, pero es la forma de sembrar turismo. Claro. Luis, aprovecho ya que mencionaste el Centinela, ¿cómo está la zona después de los lamentables hechos que hemos vivido en la ciudad de Tandil, con inclusive un fallecimiento ahí en el ingreso al Centinela? Mira, te voy a contestar dos cosas. Lo de los dos chicos estos fue terrible, porque la verdad, dos pibes de 20 años, uh-huh. O sea, no hay bollete. Uh-huh. No encuentro otra palabra más gráfica, no tiene bollete. El accidente se produjo por la imprudencia de quien tomó el tobogán a velocidad rápida y bajó y se encontró la moto sobre el asfalto, digamos, llegando a no digo a la entrada, pero unos metros más abajo de la salida. Uh-huh. Punto uno, digamos, el cruce era tan peligroso ahora como hace... Nosotros vinimos acá en el 89, Estrada era de tierra. La entrada del Centinela, digamos, cuando llovía los puentes se encajaban. Sí. Con lo cual, digamos, te puedo contar, formo parte de la historia de ese cruce. No es que vine ahora, hace tres días. Nosotros el año pasado habíamos empezado con el municipio a hacer la dársena, porque lo peligroso no es la entrada. Todo habla, ¿no? Porque la entrada, no, lo peligroso es la salida. Cuando vos llegás al tope de la loma, uh-huh. al que viene de Montecristo, vos lo estás viendo. Es lo que vos no ves cuando vos salís, porque hay un bloque de piedra muy grande sobre la banquina del lado, digamos, derecho, o sea, del lado de la Mulita Fútbol Club, sí. Fútbol Club, ¿no es cierto? Bueno, vos ahí tenés un bloque de piedra que no se puede intervenir sobre la banquina, con lo cual hace que vos prácticamente empezás a ver cuando tenés la rueda arriba del asfalto. Claro. Eso se soluciona, una salida en dársena, ¿no es cierto? Digamos, bueno, desgraciadamente el segundo accidente no tiene nada que ver, porque fue prácticamente a la altura de la entrada de la Quinta Belén, con lo cual, digamos, como fue ahí, podría haber sido del otro lado de la Chicana o podría haber sido frente a la escuela, ya que ahí no tenía nada que ver la zona. Ahora la dársena que se hizo ahora, ¿es para entrar? Para vuelta. Digamos, hablamos con el municipio, como siempre, digamos, a veces porque trato de ver mañana. Yo siempre digo que lo mío es mirar mañana, lo de hoy ya fue. O sea, lo de hoy, el día de hoy ya fue. Ya lo que no preví para hoy es muy difícil que pueda arreglarlo. Eso lo habíamos empezado a construir sobre la derecha. Bueno, a raíz de lo público de esto, el municipio me hizo llegar el proyecto. Lo vimos con ellos, insistimos muchísimo que el problema es la salida del municipio, del Centinela para el lado de la ciudad. Y bueno, se trabajó fuertemente en la dársena de entrada, porque los vecinos, ¿es peligroso la entrada? No, es peligrosa la salida. Son peligrosas las dos cosas. Una tiene peligro 10 y la otra tiene peligro 5. Una tiene peligro 10, que es la salida, porque vos no ves quién viene de frente, y la otra tiene peligro 5, ¿no es cierto? Porque cuando vos llegás arriba y no está bien señalizada la entrada al Centinela, ahora sí, digamos, por ahí venís distraído, ¿no es cierto? Y no mirás para adelante, pero digamos, pero vos arriba tenés visión del que viene del lado de Montecristo, te vuelvo a repetir. Claro. En este momento quedó perfectamente y generosamente señalizado, ¿no es cierto? Digamos, insistimos en que hay que empezar a avisar al que viene de Montecristo que frene, porque el peligro del tipo que viene de Ruta Franca, el que viene subiendo la loma a la Quinta Belén, no va a venir a 100 kilómetros. ¿Me explico? El que puede venir fuerte es el que viene, digamos, haciendo los toboganes del lado de atrás. Uh-huh. Bueno, ahora quedó perfectamente señalizada el que viene de la ciudad a la entrada para que doblen dársena, ¿no es cierto? Y quedó la dársena de salida con carteles señalizados, ¿no es cierto?, donde vos podés salir y ponerte paralelo al asfalto. O sea, vos podés salir y ponerte paralelo al asfalto. Y encima le pusieron reductores de velocidad. Con lo cual, si vos no tomás la precaución de salir en dársena paralelo al asfalto, antes de subir al asfalto, el que viene por el asfalto tiene, no me acuerdo en este momento, si son dos o tres reductores de velocidad de tamaño importante. Bien. Y está señalizado que tenés que frenar. Yo creo que esto, digamos, posiblemente hubiera evitado todo este tipo de comentarios de que, bueno, que es un cruce súper peligroso. Te vuelvo a repetir, yo vine en el 89, estamos en el 2023. O sea, hace 34 años que entro por esa entrada. Y no vi el desastre, terrible desastre, dos pibes jóvenes, digamos, por más allá de buenas o malas personas, pibes jóvenes, excelentes, trabajadores, que yo, y bueno, no fue un disparate, pero fue un disparate como cualquier accidente de tránsito que ocurre en cualquier otro lugar. Sí, lo difícil, Luis, y lo trágico de todo esto es que, ¿sabés qué me hacía acordar cuando te escuchaba? ¿Te acordás el accidente que hubo a la salida del campus, que también se cobró la vida de un joven, que era de Las Flores? Sí, no me voy a olvidar nunca, sí, porque era, yo lo conocía, que estaba la salida del campus, en su momento estaba horrible, no sé, no estaba, había mucho pajo, o sea, había muchas platas, era otra la historia, no era la historia del Centinela, y que después de eso se hizo un cambio enormemente y la salida pasó a ser de otra manera. Eso es lo que a veces a uno le queda, ¿no? Como ese sentimiento amargo de decir, es necesario que se llegue a esto para hacer los cambios, si es algo que se sabe, que la gente circula, que la gente pasa, ni hablar del Centinela, pero también el campus en su momento era lo mismo, entrada y salida de los chicos continuamente. Andrea, coincido plenamente con lo que estás diciendo, no tengo por qué hacer nombres, pero siempre le dije al municipio lo mismo, que con poco, digamos, lo podíamos llegar a mejorar. A veces la premura, la cantidad de paseos que tiene la ciudad, la cantidad de calles de tierra que tiene la ciudad, digamos, es como que no te da el tiempo disponible, digamos, para hacerlo. Es decir, lo que se hizo ahora, para atrás no se vuelve, Andrea, para atrás no se vuelve. Lo que se hizo ahora debería haber convertido esa entrada, que es la única posible, salvo que haga una obra grande por la calle de la escuela, digamos, porque no tiene espacio, no tiene medida esa calle, no sé si los alambrados están bien o mal puestos, digamos, por ahí nos vamos a encontrar que, bueno, como eso se hizo sin plano, ¿no es cierto? La claro. calle es angosta porque es angosta, claro. ¿no es cierto? Claro. Digamos, o sea, lo que se hizo ahora, yo te puedo asegurar que salvo por el imprudente que siempre va a seguir existiendo, exactamente, siempre sí. va a seguir existiendo, claro. lo que se hizo ahora, digamos, te tiene que dar 99% de tranquilidad, que no se puede provocar otra desgracia, vuelvo a repetir, tan terrible como esto que pasó. Yo no los conocía a ninguno de los dos, pero sí gente que trabaja con nosotros era conocido, digamos, de estos chicos, ¿no es cierto? Y la verdad, un pibe de 22, una piba de 19, no, digamos, en un domingo, que arranca la vida recién. A la tarde con pleno sol. Sí, tremendo. Porque si vos me decís, no, mirá, el accidente se produjo porque era de noche, porque llovía, porque la niebla. Este era un domingo de, digamos, de recreación tranquila, no había ningún espectáculo que vos digas, no, la gente estaba enloquecida, iba, venía, nada, era una tarde de paseo. Luis, me quedan 30 segundos, estoy pasado de la tanda, pero queríamos consultarte también, ¿qué es esto de la iniciativa de la Asociación Hotelera Gastronómica para el Hospital Santa Marina? Mirá, gracias por preguntarme, Walter. Hemos hecho una propuesta a los socios con buen acogimiento. O sea, 200 es el número mágico de este año. Claro. Tal cual. Así que, ¿cómo se llama? Le hemos propuesto en la comisión, que fue tomado al toque, ni bien lo presentamos la idea, y se lo hemos propuesto a los socios, que también la cogieron como propia, digamos, hacer una donación de 200 juegos de sábana, digamos, para el hospital con motivo de los 200 años. Para la asociación, que se va a llevar la mayor parte del aporte, es un número más que importante, o sea, pero bueno, nos pareció que teníamos que hacerle un regalo a la ciudad, y hacerle un regalo precisamente en el lugar donde que más sensible es, en la comodidad del que tiene que estar internado. Digamos, cualquier sábana cuando estás enfermo te sirve, pero bueno, estar en una sábana un poco más cómoda nos pareció era tener una gentileza con la comunidad que nos acoge. Seguro. Luis, como siempre, un placer. Tengo que ir al Centinela. El restaurante sigue funcionando, ¿no? No, cerró. Lo cerramos por la Semana Santa. ¿Cómo que lo cerraron? ¿Cuándo abren? Pasame los horarios. Estamos como el loco, la parrilla al loco de Necochea. Sí. El loco trabaja todo el año. Se llama el loco, no es que le digan el loco. Sí. La parrilla se llama el loco porque al dueño le dicen el loco. Sí. El loco cierra en enero. Enero se toma vacaciones. Justo. Es un loco, está re loco. Pero nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Nosotros Semana Santa, digamos, nada. Hace 27, te robo medio minuto más, 28 Semana Santa, que estamos en el Centinela. Creo que ya es tiempo de empezar a ver cómo hacemos para corrernos un poco, no sé si como empresa, como nosotros. El Semana Santa del 1995 estábamos terminando de revocar lo último que se podía hacer y recibimos, digamos, la Semana Santa con el parador abierto. Mira. O sea, hace 28 años de esto. Lugar espectacular. Soñado, bellísimo, espectacular. Bellísimo, Luis, bellísimo. Como siempre, muchísimas gracias. No, un placer hablar con vos. Abrazo grande. Hablar con ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, igualmente, y buenas, felices Pascuas. Gracias, lo mismo para ustedes. Gracias. Luis Cerone, empresario turístico, integrado